Agayulo malorisha, agayulo bomboyare. Camilo, una sonrisa amplia. Aquí, Radio Rebelde, desde el territorio libre de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. Programa realizado por el Grupo de Solidaridad con Cuba y los Pueblos Latinoamericanos en Lucha, José Marlí. Este programa se transmite en directo por Radio La Negra en el 90.1 los días miércoles de 19 a 20 horas. También puedes escucharnos en internet radiolanegra.blogspot.com. Yo que cubana nací, hoy me siento más cubana. Yo que cubana nací, hoy me siento más cubana. Viva Maceo y Mariana, viva Fidel y Martí. Que viva el guapo Mambí por ser un patriota bueno, y a mi cubano terreno lo defiendo con orgullo. El que no quiere lo suyo, tampoco quiere lo ajeno. Noticias de Cuba. Cuba expondrá sus logros en el Consejo Mundial por la Paz. Cuba expondrá sus avances en materia social y lucha por la coexistencia pacífica en la Asamblea General del Consejo Mundial por la Paz, que se celebrará del 20 al 23 de julio en Katmandú, Nepal. Augusto Valdés, presidente del Movimiento Cubano por la Paz, expresó que en la reunión se defenderá el papel activo de la revolución en la lucha por la paz mundial y la tarea de sumar a los pueblos del mundo a esta batalla para aplacar los conflictos y las crisis económicas. Arte soy entre las artes, en los montes, montes soy. Médicos recién graduados en Cuba arriban a Bolivia. Más de 150 médicos bolivianos recién graduados en Cuba arribarán a la ciudad de Cochabamba, procedentes de esa nación caribeña, como parte de un grupo de 780 nuevos galenos dispuestos a brindar asistencia a la población del país andino. Se trata del segundo de los 5 vuelos que arribarán este mes a Bolivia, cargados de jóvenes que cursaron gratuitamente sus estudios en universidades y hospitales cubanos. Nuevo film cubano es un homenaje a la amistad. Estén en alguna parte es un homenaje a la amistad y quizás mi película más personal, dijo el pasado lunes el reconocido cineasta cubano Gerardo Chijona, al comentar sobre el final del rodaje de su nuevo film, basado en la novela homónima de Liceo Alberto Diego, el más reciente trabajo del director de Boleto del Paraíso y Un Paraíso Bajo las Estrellas, reúne un elenco de leyendas del cine como Reinaldo Miravalles, Enrique Molina, Daisy Granados y Elcinda Núñez, entre otros. Inicia visita a Cuba Brigada de Solidaridad José Martí. La Brigada Internacional José Martí de Solidaridad con Cuba, integrada por activistas de 17 países europeos, iniciará una intensa agenda aquí, según el programa oficial de la visita. El grupo de más de un centenar de personas realiza el viaje número 41 al país caribeño,

Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas tardes. Buenas tardes. Acá estamos nuevamente haciendo el programa Camilo, una sonrisa amplia. Estuvimos en el programa pasado analizando, pensando acerca de un concepto que dentro de la visión marxista es sumamente importante, que es el hombre nuevo. Vamos a ver hoy que de esta dialéctica, de esta dificultad para entender qué es primero, si el hombre o la sociedad, y desde dónde se dan esos cambios, y vamos a ver hoy que el Che y la Revolución Cubana son la síntesis y el modelo acerca de la construcción del hombre nuevo. Dice José Ingenieros, en ciertas etapas de la historia humana, cuando se plasma un pueblo, se crea un estilo o se formula una doctrina, algunos hombres excepcionales anticipan su visión a la de todos. La concretan en un ideal y la expresan de tal manera que perduren los siglos. Llenan una era o señalan una ruta. Siembran siempre algún germen fecundo de nuevas verdades. Aunque para nosotros es como contradictorio, esto que leí es de José Ingenieros, el mismo José Ingenieros que todos conocemos de principios del siglo XX. A partir de esta idea nosotros vamos a ver cómo en el ideario del Che Guevara el eje fundamental es el hombre y la creación y la fundación de el hombre nuevo. Esta concepción es una concepción absolutamente ética. Y a partir de la ética vincula la transformación revolucionaria del mundo con la transformación revolucionaria del hombre. ¿Por qué decís vos que es ética? Porque tiene que ver con crear una nueva ética de vida humana, entendiendo ética como ideología, forma de ser, forma de actuar y la conexión que existe entre la práctica política y la vida cotidiana. Y él va a basar toda el desarrollo y la creación de un nuevo estado, un nuevo sistema, que sería el sistema socialista, en el hecho de que no se puede crear eso sin modificar al hombre, desde lo ético, y así lo dice. Sí, entendido ético también como incluyendo en realidad dentro de lo ético lo que implica un nivel de conciencia diferente, unas relaciones sociales diferentes, una relación y visión del trabajo y del hombre en el trabajo también diferente. Sí, él habla de nuevos valores éticos que debe tener el hombre que hace la revolución y que al mismo tiempo se transforma a sí mismo. Entendido desde ahí la palabra ética. habla de una nueva personalidad que va a estar forjada en conceptos que nosotros los tenemos también, como todo lo que venimos viendo, por ahí tergiversados, que los entendemos de formas distintas. Él habla del sacrificio, habla de austeridad, habla de la superación teórica creadora y habla de ejemplo personal. Son todos conceptos que nosotros, dentro de nuestro sistema, los tenemos tergiversados o los tenemos mínimamente visto de otra forma. Sí, me hizo pensar esta idea del sacrificio frente a la visión globalizada y a cuestiones del pensamiento único que nos hablan de el ocio, de el disfrute, del placer ahora, de la inmediatez. Entonces la palabra sacrificio suena a algo terrible. Claro. Pero suena como un latigazo a un esclavo. Claro. Desde el lugar de la culpa. Sí, sí. Claro. Sí, sí. En realidad eso viene desde el pensamiento occidental. Claro, por supuesto. Y él habla de sacrificio, ahora lo vamos a ver de otra forma. Elige que la construcción del socialismo, él ubica al hombre como el centro de atención en esa construcción. Esta es la primera cosa que es distinta. Por lo tanto, el ideal de hombre nuevo se convierte en el proyecto revolucionario a construir. ¿Sí? Acá habría que ver que ya en las ideas de Martí aparece esto mismo, ¿no? Aparece el humanismo. Y humanismo como ser humano centro, a partir del cual se va a empezar a pensar en otra forma de humanidad. Y en otra forma en la cual ese humano va a transformar su entorno. Sí, lo primero, sí, y fundamental, un ser humano en el contexto de las relaciones sociales. Totalmente. En su relación con el trabajo, con las fuerzas de producción. No un ser humano abstracto, sino un ser humano concreto, relacionado de manera humana con otros seres. Bien. Claro, y ahí tiene relación esto que también hablábamos la vez pasada. La relación y el vínculo que el ser humano va a modificar con su entorno tiene que ver con poder mirarse a sí mismo. Sí, sí. Para lograr con éxito, primero habría que ubicar al Che. El Che expone, desarrolla todas estas ideas a partir del triunfo de la revolución. Y a partir de ver, bueno, ahora tenemos el poder en esta isla chiquitita, queremos hacer una sociedad comunista. ¿Cómo hacemos? Y a partir de esto empieza a pensar en que con los mismos hombres que dejó el régimen anterior, hombres de pensamiento, ¿no? Va a ser muy difícil y en realidad se va a tener que ir transformando la economía del lugar, la sociedad del lugar, la política del lugar y dentro fundamentalmente de esa sociedad, en cambio, va a tener que ir forjándose un ser humano, un hombre nuevo, que es transformado desde afuera, pero que él mismo transforme la fuerza. Y esto sería lo dialéctico entre lo común, lo comunitario, lo social y lo personal. Dice, por ejemplo, que nunca hay que olvidar la individualidad, pero sí hay que transformar el individualismo. Claro, el sujeto sigue siendo sujeto por sí mismo. Es sujeto, claro. Por sí. Pero va a tener otra relación con el afuera, uh-huh, ¿no? Y con los otros seres humanos. Para lograr con éxito el desarrollo de una nueva sociedad, era necesario la dinamización de los factores subjetivos y de todas las potencialidades creadoras del hombre. Eso es lo que dice. Al tiempo que critica la forma en que se trataba de llegar, de llevar al hombre dentro de la cultura anterior. ¿Sí? Bien. En realidad sería el hombre como si fuéramos nosotros hoy. Exactamente. Después, porque todo esto es en un momento especial, en un momento especial, entonces ya hay algo que se ha modificado. Ya se ha modificado, claro. Además me parece en la construcción de la revolución. Totalmente. Toda la lucha armada ya está... Da pie. Claro, están participándose hombres con otra voluntad, con otro sí. nivel de conciencia. Lo que pasa es que lo interesante es pensar todas estas cosas en función a nuestra realidad. Uh-huh. ¿No? Porque ahí, por ejemplo, tendríamos que empezar a ver, bueno, de todo esto, nosotros no tenemos hecho el proceso que ellos tenían en este momento. Pero de cualquier manera, esto es personal, yo creo que se puede empezar a ver cómo podemos empezar a transformarnos nosotros en un montón de cosas para empezar algún camino posible. Claro. ¿No? Hacemos una pausa y seguimos luego. Camino del hombre nuevo, con paso firme y lenguaje claro, supo mantener la ruta de los hombres de su tiempo. Su nombre nadie podrá enterrarlo, su voz por siempre será escuchada, repitiendo las palabras que la historia recogió por el camino nuevo del hombre. Como alta estrella brilla su nombre hoy, que su hermosa y última hazaña guarda un diario de campaña. El gesto enorme que fue su vida, llena de luchas, de poesía, es como luces de auroras que iluminan nuevos días. Por el camino del hombre nuevo, con paso firme y lenguaje claro, supo mantener la ruta de los hombres de su tiempo. Radio Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa, 90.1 Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, desde el barrio Usina del Bolsón, provincia de Río Negro. Estás escuchando en Radio La Negra 90.1 Camilo, una sonrisa amplia. Programa realizado por el Grupo de Solidaridad con Cuba y los pueblos latinoamericanos en lucha. José Martí. Este programa se transmite en directo por Radio La Negra en el 90.1 los días miércoles de 19 a 20 horas. También podés escucharlo en internet, radiolanegrablogspot.com. con el desarrollo un poquito de lo que veníamos haciendo con respecto a la concepción de hombre nuevo de Che. Él plantea al hombre, a la construcción de este hombre nuevo en como en dos líneas. Por un lado tiene hombres formados, hombres y mujeres, ¿no? Formados, grandes. Y por otro lado tiene a niños que van naciendo, o niños que aún son niños. Entonces dice que al hombre adulto hay que reeducarlo, y que esa reeducación se hace desde dos lugares. En principio, desde el exterior, y desde, fundamentalmente, desde su trabajo. Y por otro lado, es una autoeducación, y que esto es la concientización, ¿no? Habla que esta reeducación del hombre adulto, y yo pensaba esto en nosotros hoy, es el construir o conseguir construirse, reconstruirse a uno mismo desde la conciencia y tomando conciencia. Acá entraría lo que es un nuevo concepto de trabajo, por ejemplo, y la desalienación y esa modificación, automodificación de el hombre adulto para construir un hombre distinto, tiene que ver con desalienarse, fundamentalmente en su práctica, que luego va a ser en su vida privada, en su yo interno, y en su práctica con relación al trabajo, fundamentalmente, y en relación a su relación con los otros seres. Desalienar el trabajo implica entender el trabajo no como castigo, sino desde la construcción y desde el desarrollo de la creatividad a partir del trabajo. Tomando todo esto, se crea, por ejemplo, y lleva a cabo y lleva adelante el trabajo voluntario, entendiendo que el trabajo no es solo para la satisfacción económica de las necesidades a partir de un salario, sino que el trabajo también es en lo que nosotros entenderíamos como militancia, que es el trabajo sin remuneración para el bien común y para el desarrollo económico común. Esta es la fundamentación de lo que es el trabajo voluntario. Si lo consiguió o no lo consiguió es otra historia, pero que hay en Cuba otra concepción del trabajo de la nuestra, si lo hay, que tampoco está acabado, que el mismo Che decía que, y probablemente no se termine nunca. Es como la revolución, ¿no? O es permanente o no es revolución. Y si este es el hombre revolucionario, o se tiene que construir en forma permanente, o no es nuevo. Claro. ¿No? Porque si se estaciona, decimos nosotros en educación, que si los saberes que construimos se anquilosan, ya no son saberes nuevos y ya hay que modificarlos, porque ya no tenemos lugar para aprender. Bueno, acá se puede llegar a utilizar ese mismo concepto en la construcción del hombre nuevo. Como una práctica cotidiana, constante y permanente. Sí. Y por otro lado está la formación de las nuevas generaciones, que van a ser las encargadas de continuar el proceso, pero ya también con otra cabeza. Porque ya, y ahí interviene la educación formal, ¿no? Como constructora. De esta manera el Che habla de lo teórico en lo práctico y de lo práctico en lo teórico. Y entonces, por ejemplo, mete el trabajo manual, el trabajo en el campo, el trabajo en los talleres y demás, en la educación. Y esto en Cuba se ve, porque en Cuba uno va a un círculo infantil, que es un jardín de infantes, y los chicos, los nenes chiquititos, empiezan a regar sus plantitas de lechuga que comerán después en el almuerzo, y empiezan a cultivar en macetas sus plantitas de tomate, de los cuales después se encargarán muy bien los maestros de decirles: ese tomate que estás comiendo es el que plantaste, y no estás comiendo vos solo, lo plantaste para todos los nenes del círculo, ¿sí? Y estas son las formas de construcción práctica del hombre nuevo. O, por ejemplo, se me ocurre, yo estuve una vez en un hogar donde van chicos que no tienen padres, sería un asilo, diríamos nosotros, un hogar en donde hay muchísimos juguetes, y los juguetes que tienen esos nenes, que solo duermen ahí porque van a escuelas comunes, por ejemplo, son traídos por los compañeros del aula de esos chicos y regalados y hechos muchas veces dentro de las aulas de las escuelas comunes para estos compañeros. ¿Sí? Y de esta forma práctica se va haciendo de la solidaridad un principio ético. Así es como se toma la palabra ética, ¿no? Sí, una solidaridad que no es nuestra caridad. No, claro. Que se entiende desde otros parámetros éticos y morales, ¿no? Que no es... En realidad yo estaba pensando que esta concepción de solidaridad en realidad tiene que ver con esa cuestión del bien común. Sí. Que todos tengamos la misma posibilidad ante algo. Sí. Dice el Che, junto al trabajo que está todos los días realizando la tarea de crear nuevas riquezas para distribuir por la sociedad, el hombre que trabaja con esa nueva actitud se está perfeccionando a sí mismo. Es en la práctica. Es el aprendizaje es en la práctica. Sí, por supuesto. Y pensaba en esto que decías antes, ¿no? Como nosotros, que no tenemos hoy las condiciones económicas y que vivimos en una ciudad, en un tipo de sociedad diferente, ¿cómo hacemos para formar nuestra autoconciencia? En la práctica. Por eso en la práctica del compromiso, en la práctica de la solidaridad entendida desde este lugar, hay que encontrar los lugares por donde trabajar esa práctica. Y yo diría que de ahí surge una nueva explicación o una nueva fundamentación o una nueva forma de leer la palabra compromiso, la palabra internacionalismo y fundamentalmente la palabra militancia. Porque está entendida, o sea, yo entiendo la palabra militancia como todo eso, ¿no? Como compromiso, como solidaridad fundamentalmente. No es más que hacer en la vida constante, en la cotidianidad, propio estos principios. Así como una síntesis de esto que estábamos diciendo, la concepción de hombre nuevo gira en torno a tres categorías: en torno a la realidad social, en torno a la conciencia y en torno a la desalienación. Estas serían las tres categorías. Pero no queda en eso, no queda ahí, sino que también larga metodología para conseguir esto. ¿Sí? Y habla de relación hombre-hombre, habla de relación hombre-sociedad y habla como englobando todo esto de que en la relación hombre-hombre aparecen las concepciones de humanismo, patriotismo, internacionalismo, solidaridad, justicia, modestia, sencillez, dignidad y colectivismo. Hay algunas de esas palabras que las tenemos más o menos claras. Claro. Y otras que las tenemos bastante como... Y el patriotismo, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? El patriotismo. Él dice que no puede ser internacionalista alguien que no es patriota. Porque entiende el patriotismo como el primer paso hacia el internacionalismo. Dice, por ejemplo, ahora voy a buscar una frase que me vino justito para... Dice, yo nací en Argentina, no reniego de mi patria de nacimiento, de ninguna manera. Tengo el sustrato cultural de la Argentina. Me siento también tan cubano como el que más. Y soy capaz de sentir en mí el hambre y los sufrimientos de cualquier pueblo de América, fundamentalmente, pero además de cualquier pueblo del mundo y también de mi Argentina. Desde ahí lo de patriotismo, ¿no? Desde ahí entender. Y yo, esto también es personal, creo que desde ahí tengo otra concepción al respecto de la bandera de mi país, de los símbolos de mi país, del himno de mi país, como base, como punto de pivot hacia lo latinoamericano. Y desde lo latinoamericano hacia acá, de ida y vuelta, como una concepción marxista de la cosa. Claro. Esta es la concepción que tiene de patria. Dice, cada patria es un elemento de la humanidad. El anhelo de la dignificación nacional debe ser un aspecto de nuestra fe en la dignificación humana. Y desde ahí se modifican, se van modificando cosas que o las aceptamos sin más o las desechamos sin más. Y en realidad son parte constitutiva nuestra. Entonces, ¿por qué no ir transformándola desde lo que tenemos? Bien. Hacemos una pausa, escuchamos algo de música. Vida cabal, profunda y clara, sin mencionar al guerrillero heroico, estaremos diciendo Che Guevara. Cuando se hable de la luz que adora, cuya fuerza inmortal la noche aclara hasta tornarla en una nueva aurora, estaremos diciendo Che Guevara. Cuando se hable de los decididos los que salen a mostrar la cara por la miseria de los oprimidos. Estaremos diciendo Che Guevara. Cuando se hable del deber profundo, de la lucha ejemplar que nunca para por conseguir el pan de todo el mundo, estaremos diciendo Che Guevara. Cuando se hable del mejor latido, de la voz que más alto resonará sin pronunciar el nombre tan querido, estaremos diciendo Che Guevara. Una pregunta para esto sería, ¿cómo se podría romper la alienación de alguien que no se cuestiona, ¿no?, su forma de actuar y pensar? Vamos al Che. El Che habla mucho, muchísimo, hace eje en el ejemplo. Muchísimo en el ejemplo. Él dice que no se puede hacer nada sin ser uno el primero que lo haga. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno lo ve en un montón de películas que hemos visto, cortando caña, levantando una pared, o sabemos de un montón de anécdotas que en su casa no se come distinto, que se manda de vuelta la comida. Yo creo que eso es una forma, como decía mi abuela, porque estas son cosas que a nosotros, a algunos abuelos nos han inculcado, digo abuelos como precesores, sí, nos han inculcado. Yo no le puedo decir a alguien, no podés llegar tarde si yo llego después que él. Por ejemplo. Por eso es que es en las prácticas sociales que se da el cambio. No se da intelectualmente desde una decisión. Se da en el compromiso que uno asume todos los días en el desarrollo de las tareas que desarrolla de toda su vida. Y eso es el ejemplo. Eso es el poder decirle al otro, si yo puedo, vos podés. Exacto. Y nunca vamos a pretender que de repente todo el mundo se desaliene, porque ahí estaríamos subestimando al enemigo. Claro. El enemigo labura muy bien, y sobre todo en esto labura muy bien. Ejemplo, elecciones en México ayer. Ese es el mayor ejemplo. Elecciones en México, que el no sé qué porcentaje de la población mexicana son los dueños y están metidos en los cárteles y no, en realidad los convencieron, y en esto tiene mucho que ver los medios de comunicación, la escuela tiene muchísimo que ver, todo lo que reproduce, y así como nos van formando, tiene que haber formas de deformarnos. Porque además, yo no creo que seamos 3 iluminados, o 4 o 10 iluminados que creemos que es posible cambiar. Yo creo que hay más gente, lo que pasa es que, es de a poco. Y esto yo, a lo mejor llevará siglos. Como decía Mao, ¿no? Gota a gota. Uno a uno sería. Claro. Uno a uno. Bueno, por lo menos esa es la tarea que nosotros creemos que vale la pena. Y esa es la tarea que nos hemos dado como objetivo del Grupo de Solidaridad, de este programa, de las acciones que realizamos, de toda nuestra vida. Por eso yo decía, y esta es militancia. Bien entendida militancia. Bueno, muchachos, es este como es muy grande, muy ardua la cuestión de estudiar el pensamiento del Che. Realmente es mucho más grande de lo que uno supone, porque hay muchas cosas muy desparramadas y hay cuestiones de lo económico, pero el eje de todo su pensamiento y el eje del pensamiento de Martí, por eso la revolución cubana es martiana antes que marxista y después va a ser marxista, y justamente porque hay muchas coincidencias entre el pensamiento martiano, el pensamiento marxista y el del Che. Y yo creo que un poco podríamos ejemplificar claramente esto de la creación, de la construcción del hombre nuevo en la idea del Che, en el movimiento Pioneros en Cuba, que es un movimiento creado por el Che. Los Pioneros en Cuba es un movimiento, como si dijéramos, de organizativo, político y comunitario, de los niñitos desde el jardín hasta que termina la primaria. Los nenes están organizados, es una organización de ellos, es el movimiento pioneril, que ellos también, como nuestros nenes, prometen a la bandera. Prometen a la bandera. Ante la bandera cubana. Estas cosas hay que volver a verlas. Prometen a la bandera. Claro, ellos prometen distinto. Prometen por el socialismo, prometen por la revolución, y seremos como el Che. Ese es el fin de su promesa, ¿no? Ellos prometen y juran ser como el Che. Y esto lo que está indicando es esta idea de construcción del hombre nuevo. Si tenemos tiempo, tenemos un ratito de tiempo, Poli. Hay una nota, una carta que manda una mamá, que alguna vez en este programa la hemos leído, pero que me parece que no está de más en este momento volver a leerla. Es una carta de la mamá de un nene que está por prometer y jurar ser como el Che, que le manda a Bush, porque esto tiene unos años, y es en la época en que Bush está haciendo bastante ruido con respecto a Cuba. Unos pedacitos, si me ayudás. Dale. Dice la mamá. Es cuando el Plash Clan Bush, la mamá se llama Celia Hart. Desde la mañana, lo más importante para Oscar Ernesto era lucir la más blanca de las camisas en este, su último día de clase. La escuela se llenó del bullicio habitual. Eso sí, las niñas estaban más arregladas y parecían transformadas en pequeñas mujercitas. Los varones, mejor peinado que de costumbre, y la maestra con esa mezcla rara entre emoción y tristeza. Durante 3 años había perseguido las primeras voces del intelecto de esas 20 criaturas. las que congregadas en las pequeñas aulas, con sillas nuevas, tele, video, le conferían al viejo inmueble de una antigua zona residencial de La Habana una dimensión sorprendente. Y todavía debemos escuchar del plan Bush de transmisión para una Cuba libre. Si no fuera porque el imperialismo sufre de inmadurez incurable y es incapaz de creerse en serio que es Voltus V, ese papel de 450 páginas sería un buen guión para las comedias del domingo en la mañana. Incluso hay un capítulo oculto, el que nos amenaza como el coco a los bebés. ¡Uy, qué miedo! Entre los ítems que nos ofrece Bush para una Cuba libre está no solo que el capital se adueñe de la aulita azul de mi hijo y que reconvierta esa vieja edificación en propiedad de alguien que no amará sus viejas paredes ni sus oscuros pasillos, pues para ellos ese edificio representa unos billetes nomás. Piensan privatizar la educación y con ella privatizan la risa prendida en estos niños, que además de ser vecinos, todos, absolutamente todos, aprenden las mismas letras y los mismos números. Un 8 de octubre, hace 2 años, les colocábamos los padres a los pequeños la pañoleta azul. Todavía miro las fotos y mis ojos se humedecen con la nostalgia de ver cómo ha crecido ese pequeño conjunto de carne e ideas que la naturaleza quiso poner en mis brazos. Y ahí, en esa querida escuela, dejamos a los pioneros que hoy harían cambio de atributos. Los padres, alborozados, caminamos unos 100 metros hasta el círculo social que daba al mar. De forma familiar, todos le llamamos el ferretero. ¿Cuántas noches de boleros y estrellas disfruté en ese lugar años atrás? Me ruborizo al pensar en ellas. Un poco desconcertada, miré al mar, tratando de desentrañar cómo sería la Cuba libre de Bush. Bueno, tal vez sea nomás un trago del sabroso Cuba libre que desea beber el buen señor. Deberíamos enviarle a nuestros mejores cocteleros a ver si los libramos de esa recurrente pesadilla. Eso sí, como diría el presidente soviético Nikita, para que sea libre de verdad ese cóctel, que le quiten la Coca-Cola y dejen el ron solito. Me sacó de mis reflexiones la entrada de los estudiantes. Los niños de tercer grado llegaban de la mano de los de sexto, que terminaban la enseñanza primaria. Allí sí había donde mirar. Los jovencitos de 12 y 13 años, con una hidalguía que los convertía en mayores. Las muchachitas, con su cabello muy peinado y sus blusas blancas muy planchadas. Sí, por desgracia, en los zapatos podíamos vislumbrar un poco las diferencias sociales. Solo en los zapatos. Los zapatos no están incluidos en el uniforme. Y es una pena, pero nos sirven como señuelos para saber cómo sería si el sistema mercantil invadiera la vida de nuestros hijos. No solo serían los uniformes, las blusas blancas, serían diferentes las sonrisas, las miradas. Es más, la mayoría de ellos estarían en la calle y no sabrían sumar, ni leer, ni cantar como lo hacen en este mismo instante, cuando entonan la magistral canción de Teresita Fernández, basada en la igualdad y cristalino poeta de la Gabriela Mistral. Dame la mano y danzaremos. Dame la mano y me amarás, como una sola flor seremos, como una flor y nada más. Los de sexto pasaban a secundaria. Pocos años antes se realizó en el país una campaña gigantesca para transformar las condiciones de los chicos en secundaria básica. Estos hombrecitos y mujercitas asistirán en septiembre a aulas remodeladas y una nueva sesión de estudios, con todas las aulas con profesores, merienda reforzada, pero ¿privatizará el plan Bush para esa Cuba libre también la merienda de los niños secundarios cubanos? ¿Tendrán estos adolescentes frescos como la brisa del mar que salir a las calles para defender sus derechos como hicieron los estudiantes franceses contra el Vipelín y los pingüinos chilenos hace tan solo unos meses? No, espero que al menos estos que se empinan frente a sus padres al recibir su diploma no tengan que sufrir gases lacrimógenos ni patadas de policías. Cantamos el himno nacional. Los pioneros se ponen el dedo pulgar en la frente y estiran la mano. Parecen avecitas a punto de despegar vuelo. Oscar Ernesto era el tercero de la fila. A su lado, una hermosa chica trigueña de sexto grado lo había llevado hasta allí de la mano, como a cada uno de sus compañeritos de clase. Marchaba uno de sexto grado de la mano de un pequeño de tercero. Mientras escuchaba el himno nacional, lo miraba con orgullo. Sí, hijito, en cadenas vivir es vivir en afrenta y aprobio sumido. Que ese verso del himno logre filtrarse por sus pequeñas venas y pueda sentir, antes de entender bien, toda esta sencilla verdad que te rodea. Entonces se pusieron de frente todos en acto silencioso. Los mayores le desamarran la pañoleta azul a los chicos, se las colocan en el brazo, se desamarran la roja y con una mezcla de ternura y dignidad se la colocan a los pequeños en sus cuellos. En ese instante, Oscar Ernesto y sus compañeros dejaban de pertenecer a los moncadistas e ingresaban a la fila de la organización José Martí de la primera etapa. La directora del plantel lee un juramento que los chiquitos repiten con vocecitas de palomas. Juramos ser fieles al recuerdo de José Martí y constituir la cantera para la Unión de Jóvenes Comunistas. ¡Comunista, mi pequeño! El comunismo en Cuba empieza por José Martí, aunque tantos reformas baratos le coloquen la estrecha casaca de poeta modernista y nada más. José Martí fue modernista con la pluma porque le urgía hablar de algo nuevo y ya el lenguaje se había cansado. Tuvo que darle ánimo a los versos y luces a los sentimientos. La fina literatura de José Martí fue tan solo el pretexto para luchar por la humanidad. Vaya, mi hijo ha jurado por José Martí. De nuevo vino a mi mente el plan Bush para la transición a Cuba. ¿Habrán hablado de José Martí en ese documento? ¿Qué planes tendrán para él? Además de convertirlo en una radio y una tele decadente, inservible y por fortuna invisible, ¿en qué convertirán al hombre más puro de la raza, parafraseando a la Mistral, aquella del poema infantil? Me sacó del infierno de mis pensamientos el fin del juramento. Los niños, en un solo grito, dijeron: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Señor Bush, mientras los niños griten, seremos como el Che, no pasarán. Por más planes que inventen, no pasarán. De querer de cantar sufro disnea, bastante más allá de los pulmones. Tu sombra brilla hoy en la pelea mayor de la conciencia y las razones. Por ti canto de pecho, como el sueño en que giro y leve, como a un respiro. Por ti adelanto trecho, a lo que falta en tono y canto, lo que no perdono. Oh.